Quisiera escapar de ti y no encuentro el lugar adecuado. Pero lo malo es que siempre estás en mí. Quisiera mejor morir. Déjame ser libre, déjame tranquilo. Ya no me hagas sufrir, por favor. Entiéndeme. Oh Dios, dime qué puedo hacer para olvidar ese amor y no pensar más en él, por favor. Entiéndeme, me está haciendo Dios. Déjame ser libre, déjame tranquilo y ya no me hagas sufrir, por favor, entiéndeme. Oh Dios, dime qué puedo hacer para olvidar ese amor y no pensar más en él, por favor, entiéndeme. Me está haciendo nos amamos. Sé que me dolerá y que te dolerá decir.